Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, pensar las ciudades de la post-pandemia con Leonardo Fernández. Treinta mil hectáreas de espacios verdes, rodeando como una suerte de muralla verde, y ahí el nombre que en realidad lo manifestó uno de los directivos de Siamse de aquel entonces, que fue el primer director del Siamse designado por la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Había un par también provincial, que fue ni más ni menos que Claude de la Palera, muy, muy ligado a la historia del urbanismo, porque era hijo ni más ni menos que de Carlos María de la Palera. Uno podría decir que es el padre del urbanismo en Argentina, ¿no? Es Carlos María de la Palera, su hijo, también era urbanista. Bueno, tuvo un rol muy importante, bueno, en lo que fue también la gestión de esa institución, que bueno, con la vuelta a la democracia también fue como cambiando su objeto social y perdura, ¿no?, en el tiempo algunos de los instrumentos y objetos de política que se plantean. Entre ellos, el tema de la gestión de residuos, porque, como mencionaba, era un paquete de obras articuladas de grandes espacios verdes. Esa era quizás la marca, lo más fuerte que se planteaba, pero en realidad había otros dos temas que conformaban una suerte de trío de políticas articuladas, que era un plan vial de una circunvalación concéntrica, radioconcéntrica, una suerte de tercer anillo, de hecho era eso, un tercer anillo vial metropolitano, ¿no? El primer anillo es de alguna manera lo conforma la Avenida General Paz, incompleta en su planteo original. Leonardo Fernández, ecólogo y urbanista. El segundo es el camino de cintura, ¿no? Es, muy también ligado a lo que ha sido, bueno, ya hablábamos del peronismo, ¿no? A todo lo que es ese cordón fabril, industrial, ¿no? Pero que también marcaba límites de colapso de lo que es el funcionamiento de esa vialidad, que es muy importante para lo que es todo la conectividad en torno al trabajo, en torno a la producción, en esa zona de los municipios industriales del conurbano bonaerense. Y entonces ese tercer anillo, encargado por el Siamse, o ejecutado, construido bajo un plan de grandes espacios verdes. Y el tercer tema que traía, el tema de los residuos, la basura, que era resolver, en rigor, la Ciudad de Buenos Aires era la más interesada de resolver el problema de tratamiento final de la basura, ¿no? Recordemos que en la década del 70 la basura en parte se incineraba, había usinas de quema de los residuos municipales. También asociada a la quema, los grandes edificios tenían sus quemas. Claro. Un poco recordarán, tal vez, que muchos edificios, había un compartimento dentro de los edificios para quemar la basura que se generaba. Y y bueno, también estaba el basural, la famosa quema de flores, ¿no? Y así se resolvía en la Ciudad de Buenos Aires los residuos hasta fines de la década del 70. Y bueno, la situación desde el punto de vista ambiental era verdaderamente problemática, sobre todo desde el punto de vista del aire, de la contaminación atmosférica. Bueno, es decir, Buenos Aires estaba con aires muy, muy enrarecidos, un smog que verdaderamente se podía ver, digamos, no sé, tenía la posibilidad de viajar en avión, iba a haber un humo negro rodeando todo lo que era el centro de Buenos Aires y mucho más allá también. Y bueno, era una situación desde el punto de vista ambiental realmente de crisis, ¿no? De de necesidad de una intervención que efectivamente el SIAMSE se propone dar respuesta, incorporando, bueno, en aquel entonces lo que es la ingeniería sanitaria del relleno sanitario. La ingeniería sanitaria del relleno sanitario, que era bien conocida ya a nivel internacional, que bueno, un poco también alentada por organismos para incorporar, digamos, ese tipo de tratamiento a escala metropolitana, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino de municipios del conurbano bonaerense. Que la SIAMSE le dio una denominación, también muy sugestiva, en la forma o la denominación de disposición final. Fíjense, ¿no? Claro. Que también, qué nombre, ¿no? Es decir, eso también me muy sugerente en cuanto también el clima epocal y los dispositivos que conjugaban tratamientos ambientales para, como decía, la basura, los espacios verdes, y en un clima de época también marcada por la doctrina de seguridad nacional que de la misma estructura del Estado se desplegaba. Lo cierto es que, bueno, de ese periodo, el relleno sanitario, la disposición final, bueno, es algo que al día de hoy ha persistido. Los otros dos componentes se plasmaron parcialmente, ¿está bien? Porque de hecho actualmente tenemos lo que se llama el Camino del Buen Aire, que es una realidad de, la, de todo el anillo de circunvalación que se iba a plantear, que finalmente se terminó materializando y que incluso es administrado por la SEAMSE. De hecho, cuando uno se transita por el Camino del Buen Aire, llega a un punto a la casilla para pagar el peaje y ese peaje se lo cobra SEAMSE, ¿no? Sigue administrándolo y bueno, también un conjunto de parques y recreativos que también se llevaron a cabo, ¿no? Cuatro, si no me equivoco, que están también alineados sobre ese eje del Camino del Buen Aire. Así que, digamos, dejó, digamos, una impronta muy importante, digamos, ese periodo y esa forma de actuación, que bueno, con la vuelta a la democracia también puso de relieve, entre comillas, lo exitoso de un tipo de tratamiento para la solución de los residuos a escala metropolitana, porque ya a más de 30 años de inicio de este tipo de operatorias, 40 para ser más preciso, el relleno sanitario es la forma que se resuelve al día de hoy la basura, en gran parte la basura a escala metropolitana. La disposición final de los residuos sólidos por el método de relleno sanitario constituye una técnica que tiene en cuenta principios de ingeniería sanitaria a fin de evitar todo tipo de contaminación que resulte nociva para la salud pública y el medio ambiente. Todas las fases de implementación de la técnica de relleno sanitario, desde la selección de emplazamiento, los estudios previos, la preparación del terreno, las obras de infraestructura, la ejecución propiamente dicha, el control ambiental, el uso posterior previsto para las áreas rellenadas y su integración al paisaje circundante, deben ser estudiadas y planificadas adecuadamente. Los rellenos sanitarios tienen como finalidad darle un destino cierto y seguro a los residuos sólidos que se generan en los grandes núcleos urbanos. Aunque obviamente, digamos, se fueron incorporando nuevos planteamientos, nuevos imperativos, sobre todo marcados por el tema de reciclado, que obviamente marcan o indican también una orientación que tiene que ir impulsándose. Ahora es curioso porque fíjense que de todos los rellenos sanitarios que por aquel periodo se habían trazado, que eran cuatro, la zona de Bancalari, ahí en Tigre 3 de Febrero, la zona de González Catán, en la Matanza, en Avellaneda, ahí casi recostado sobre la ribera río Platense, y en La Plata, en Ensenada, prácticamente el único que ha quedado activo después de que muchos han colapsado o han tenido así como distintos conflictos sociales sobre la su existencia y tratamiento, el único que quedó fue lo que es hoy Norte 3, prácticamente replegado sobre lo que es la zona de Campo de Mayo, la zona bajo jurisdicción castrense de Campo de Mayo, ¿no? Y entre otras cosas porque, claro, es el último gran vacío urbano que la metropolitana que tiene y que, digamos, de alguna manera, en los alrededores muy urbanizados, por así decirlo, se bancan la existencia de un gran basural, ¿no? Y de hecho, toda hipótesis de un nuevo relleno sanitario que se ha querido instalar o que se ha querido plantear ha sido objeto de controversia, de conflictos, y no ha podido prosperar. Y solamente se ha podido, digamos, mantener ahí, incluso ampliándose, al punto de ser el único en el cual hoy llegan aproximadamente 18.000 toneladas de basura que se genera en la región, casi a un promedio de un kilo habitante por día, ¿no? Que es un poco, digamos, un indicador muy, muy revelador del volumen de basura que se genera, digamos, a escala metropolitana y mucho más allá también, porque hay que tener en cuenta que se fueron incorporando también otras jurisdicciones del municipio de la provincia de Buenos Aires bajo ese esquema de gestión, ¿no? Así que ahí me parece que también la ecología urbana tiene mucho como para traer, para aportar, para pensar, que obviamente nos coloca frente al tema de reciclado, porque es todo un tema, ¿no? Al día de hoy, enterrar la basura, ¿no? Enterrar la basura. Estamos enterrando materiales que pueden ser reutilizables, que tienen encadenamiento de valorización, y que además esa forma de tratamiento y genera un impacto en el aire, un impacto en el suelo, un impacto en nuestras napas. De hecho, la técnica de relleno sanitario se lleva adelante, pero bajo altos costos de tratamiento, porque desde el punto de vista de la ubicación de esos lugares para el tratamiento final son los peores para así decirlo, para elegir ese tipo de ingeniería sanitaria, que tiene que ver con los bajos inundables de las cuencas, ¿no? Los humedales, claro. Bueno, ahí la ingeniería sanitaria, los manuales de ingeniería sanitaria, si algo indican es que no llevar a cabo, digamos, ese tratamiento en esos lugares, por la proximidad de las napas, porque además son ambientes que tienen valor desde el punto de vista de la biodiversidad asociada, porque además cumplen funciones muy importantes de funcionamiento del ecosistema, incluso ofreciendo funcionalmente en áreas o en contextos urbanos, sobre todo con el tema de inundación, ¿no? Que cumplen un rol muy importante, sobre todo lo que siempre indica sobre el famoso efecto esponja que tienen los humedales a la hora de absorber muchas veces excesos de agua que ocurren en las cuencas urbanas. Leonardo Fernández se desempeña como investigador docente en el área de ecología del Instituto del Conurbano, perteneciente a la Universidad Nacional de General Sarmiento. Sus líneas de investigación están relacionadas con la ecología, el urbanismo y la geografía. La tesis de doctorado de Leonardo Fernández se tituló La Muralla Verde, Urbanismo y Dictadura, Buenos Aires y su Región Metropolitana, 1976-1983, y se encuentra en proceso de edición. Actualmente, el doctor Leonardo Fernández dirige el proyecto Resiliencia en el Gran Buenos Aires, exploración de casos en el contexto pampeano, metropolitano y rioplatense, que está radicado en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Sabés, Leonardo, que, principalmente en este último tema, como en los anteriores, pero remarco en este último tema, dejaste abiertas muchísimas carpetas, muchísimas ventanas a las cuales uno quiere sumarse, pero En este mundo de lo sonoro radiofónico, el tiempo siempre nos juega una mala pasada, que es que es finito. Y las audiciones, los programas, bueno, a veces contra nuestro gusto, tienen un cierre. Por eso yo te propongo, en los pocos segundos que nos quedan, simplemente y a manera de anticipo, de una próxima charla, que desde ya nos encantaría tenerla, frente a este conjunto de palabras que en el comienzo de esta conversación te planteé como enigmas o palabras claves en lo que es la ecología, el urbanismo, y en función de esto que hoy nos atraviesa, que es ese clima epocal pandémico, desde las ciudades y desde la ecología urbana, aunque sea manera de tip, de adelanto, ¿qué habría que atender si lo pensamos en términos de bioseguridad? Bueno, realmente es una pregunta que la respuesta la vamos a ir construyendo, ¿no? Sobre todo en una realidad que, vos lo dijiste, ¿no? Muy, muy dinámica, muy cambiante, sobre un fenómeno que todavía lo estamos escribiendo, ¿no? Del impacto que está teniendo y que va a dejar de acá en adelante esta pandemia, ¿no? La evolución que tiene esta pandemia, ¿no? Así que eso creo que está por contestarse. No obstante, eso es cierto, digamos, que sobre estos temas hay debates, hay discusiones, muy, muy importante. Parecerían que hay cuestiones que se van, han venido para quedarse, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando uno ve el impacto que ha tenido en el despliegue del transporte público, ¿está bien? Para las ciudades, sobre todo, digamos, los transportes masivos, por esta cuestión de la distancia social, ¿no? De cortar los vectores epidemiológicos. Así que uno podría decir que sobre el tema del transporte hay cuestiones que se han instalado, ¿no? El privilegio, por ejemplo, en contrapartida del transporte público de la movilidad individual, no solamente la motorizada en autos, sino mayor masificación que ha tenido la bicicleta, ¿no? Uh-huh. No solamente por ser una digamos, una movilidad ecológica, por así decirlo, sino también individual, ¿no? Al aire libre. Así que sobre eso también hemos visto algunos tratamientos, por ejemplo, algunas calles y avenidas que se han convertido en corredores de bicisenda, incluso algunas calles que se han convertido en espacios gastronómicos, ¿está bien? Uh-huh. Dejando claro. Paso a los lugares cerrados. Sobre eso hay algunas voces, por ejemplo la alcaldesa de París que ha acuñado un poco este tema de la ciudad en 15 minutos, que justamente no es un tema nuevo, digamos, ya ha sido estudiado de este tipo de planteamientos que justamente suponen pensar las ciudades resolviendo todas las funciones y actividades que hacen con la reproducción de la vida, con el trabajo, con el aprovisionamiento, con el habitar, con la propia movilidad, todo en un entorno, en un área de influencia que no supere los 15 minutos a pie, por decir de alguna manera, de ahí la denominación, ¿no? Eso que supone proximidad de usos y funciones y con perspectiva también de evitar traslados, centro-periferia, en fin. Algo que, por ejemplo, se ha instalado mucho en Buenos Aires, en la discusión en torno a, por ejemplo, la problemática que generó el centro de Buenos Aires, ¿no? Que ha estado, que prácticamente está hoy como muerto, por decirlo de alguna manera, del centro de oficinas, con el fenómeno del home office, ¿no? Parecería que esos usos de oficinas del centro no volverán a ser lo que eran antes, ¿no? Y entonces ahí la pregunta que aparece es qué se van a hacer con esos edificios de oficinas, ¿no? Ya teniendo en cuenta que se están cambiando las formas, las dinámicas del trabajo en lo que tiene que ver con el trabajo de oficina, ¿no? ¿Cómo convertir los edificios de oficina, por ejemplo, en usos residenciales, ¿no? Algo que claro, aparece como una de las opciones, que claro, no, tampoco es sencilla porque son edificios que están construidos y adaptados a esa función de oficina, y para usos residenciales, bueno, tendrían que hacer adaptaciones que no son para nada simples, tienen su complejidad, con tema sanitario, cocina, en fin, digamos, ese tipo de cuestiones que además son costosas. Pero aparecen, digamos, ese tipo de planteamientos. Es decir, efectivamente estamos asistiendo, al menos a un debate muy importante, de cuestiones que a las ciudades la pandemia ha impactado indudablemente y que va a cambiar, ¿no? La región metropolitana de Buenos Aires manifiesta procesos que la literatura internacional atribuye al urbanismo difuso, basado en un modelo de urbanización de gran extensión territorial y una baja densidad. Se trata específicamente de las urbanizaciones cerradas, que son recintos habitacionales que se desarrollan en el periurbano bonaerense, conectados a través de autopistas con acceso a la ciudad de Buenos Aires y también asociados a los corredores fluviales de los ríos Paraná y de La Plata. Las mejoras de la infraestructura vial y las posibilidades de desarrollo de diversas zonas dieron lugar a un modo de producción espacial inusitado, al punto de designar la fase más reciente de urbanización metropolitana. El auge de la urbanización cerrada como modelo residencial comienza a fines de la década de 1970, pero explota durante la década de 1990 debido a varios factores de orden político, económico, cultural e incluso ambiental. Hay que agregar que el sostenido crecimiento económico del país desde el 2003 produjo un repunte muy significativo de urbanizaciones cerradas. Este proceso, que Horacio Torres llamó suburbanización de las élites, comenzó relativamente tarde en comparación con otras ciudades de América Latina o Estados Unidos, pero en poco tiempo tuvo un crecimiento explosivo. Cita tomada del texto Alteración de servicios ecológicos, el urbanismo privado en la región metropolitana de Buenos Aires, de Leonardo Fernández. Un tema que a mí me ocupó, bueno, lo trajiste, es el tema de los espacios verdes, porque indudablemente los espacios verdes han tenido un rol muy importante en el tiempo de la pandemia, en el cual seguimos atravesando, por supuesto, no solamente como esos espacios de recreación, de contemplación, de contacto con el verde, con la naturaleza, en el mejor de los casos, sino también para despliegue de usos y actividades. Si uno va a una plaza hoy en un barrio y encuentra que se festeja el cumpleaños, se saca fotos de un evento, se llevan adelante clases de yoga, de gimnasio, en fin. Digamos, múltiple y variada la utilización del espacio verde, claro. Leonardo Fernández, ecólogo y urbanista. Y lo que hay también marcado es que el déficit y la gran desigualdad de acceso a espacios verdes que tenemos en la ciudad. En la ciudad y en todo el área metropolitana, ¿no? Es ahí también, es algo que ha dejado de muy manifiesto. Así que bueno, ahí la ecología urbana creo que nos va a tocar un rol importante, ¿no? No solo para, insisto, pensar los temas, los problemas, sino también a la hora de actuar, ¿no? De actuar con políticas, que se puedan de alguna manera plasmar en términos de esto que veníamos un poco hablando, ¿no? De una ecología de la ciudad, ¿no? Así que ahí hay mucho como para pensar, y creo que también está dejando algunas experiencias y enseñanzas como para poder desplegarlas. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso,